programa está creado para que vosotros nos tapéis los ojos y no podamos ver. No podamos ver. Hoy este sistema está creado para que vosotros nos tapéis los ojos y no podamos ver. En directo, serio, mes a mes. Por eso rompo este sistema que nos lleva del revés. Como Babilón machaca estos corazones. Nos trata cual ganado, como si fuera una red. Es mi tel, chocan contra cual pared. Solo me lava una vez, pues me sobra sensatez. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde la democracia? Son palabras vacías, ¿a quién esta sentencia? Del rico siempre es rico, del pobre aún más pobre. ¿Quién vigila al vigilante? Por eso sufrimos la crisis. No hay derecho ni verdadero análisis, por eso la parálisis, por eso sentimiento, por eso está catástrofe. Con este tema que estamos escuchando, Babilón no va a parar, comienza lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación, para Bad Sound System, el álbum Aldaketa, en el cual te puedes encontrar 12 temas para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda, para hablar de este trabajo, para hablar de directos. Tenemos a dos de los componentes de la banda, Moro y Masta. Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios. Es primera vez que venís aquí a Berriozar y Ratia. ¿Cuándo? ¿Cómo se forma Bad Sound System? Bueno, se forma más o menos en el 2002, ¿no? Que nos juntamos unos chavales de Moscú, de Irún, uh-huh, con el Stepi Selecta, que es quien en primero tiene la idea y avanza con ella. Nos junta pues aproximadamente a casi 8 personas en total y así empezó todo en el 2002, ¿no? Uh-huh. Y hasta hoy. Bad Sound System, nombre de la banda. ¿Cómo surge la idea de poner este nombre a la banda? Bueno, creo que en principio somos una Sound System, ¿no? Pues un estilo de hacer música que venido de Jamaica, y nosotros no hicimos más que ponerle el Bad delante, ¿no? Entonces de ahí quedó este nombre tan curioso. Uh-huh. En cuanto a influencias musicales, ¿algún grupo o personas os ha unido alguna canción o algún estilo a la hora de decir vamos a sonar como tal, vamos a sonar como cual? ¿Cuáles son vuestras influencias musicales? Pues hombre, principalmente nuestras influencias musicales son la música jamaicana, ¿no? y el hip hop. Hombre, hay muchos grupos que nos gustan. Luego también personalmente a cada uno igual hay alguno que le gusta más que otro, algún cantante o algún... pero realmente no es que nunca hemos querido tener o sonar como un grupo, ¿no? Siempre hemos querido sacar un poquito nuestro propio sonido, ¿no? El estilo de música que hacéis, como has comentado, hip hop, rap, reggae, ¿es un estilo ya consolidado o veis que le hace falta un pequeño empujón? Bueno, por aquí sí. Por aquí sí creemos que le falta un empujón, ¿no? Pero también creemos que es un camino que hay que recorrer, ¿no? Pues como uh-huh, se ha recorrido en otros países, ¿no? Que la cultura ya está mucho más desarrollada. Sin más, creemos que es cuestión de tiempo y cuestión de que vaya llegando. Pero sí, un poquito igual de empujón sí que necesita. Uh-huh. Anteriormente a este disco habéis editado dos, uno en 2004, Buyaka, y otro en el 2008, Kalean. Eso es. Contarnos un poco más detalladamente cómo fueron los discos, qué aceptación ante el público han tenido. Bueno, el primer disco, como tú dices, en el 2004... pues no fue más que una idea de un amigo, de un gran amigo que es Fermín Muguruza, uh-huh, que nos dio la posibilidad de tocar en Zambra. Y bueno, pues se grabó aquel directo, más tarde estuvimos decidiendo, pensando, se comentó la idea de que podía ser un buen disco y en aquel momento pues fue lo primero que hicimos, ¿no? Uh-huh. Lo primero que salió y la verdad que muy contentos con ello, y luego ya pues el segundo disco. Y bueno, pues Kalean, que salió en el 2008, pues fue un poquito ya pues el intento y bueno, la consecución de poder hacer un disco un poquito de una manera un poco más, con unos temas más preparados, ya sabiendo que van para un disco que va a salir, ¿no?, a la calle, uh-huh, para venderse, y así surgió un poquito, ya fue como este, y Aldaketa ya es el remate final, ¿no? Desde el primer disco del 2004 que editasteis hasta este tercero, Aldaketa, ¿habéis tenido cambios en la formación? ¿Seguís los mismos? Pues bueno, sí, como ha dicho el Moro al principio, pues eso, pues fue también una especie de experimento, ¿no?, que se hizo un poquito, hacía unos 6 MCs y 2 DJs, ¿no? Luego ya en Kalean, por ejemplo, pues éramos 3 MCs y 2 DJs. Uh-huh. Y bueno, ya pues por razones, pues cada uno tiene su vida y sus propios proyectos y tal, pues nos hemos quedado los más locos de la música, ¿no? Los más adictos, ¿no? Y aquí seguimos. Uh-huh. Antes de hablar de este nuevo trabajo discográfico que editáis, ¿qué diferencia encontráis entre este Bad Sound System de ahora y el que comenzó? Bueno, yo creo que pienso que el mensaje que tratamos de dar básicamente es el mismo, ¿no? Uh-huh. Quizá ahora lo que parece es que esté más de candente actualidad, o que hayamos querido estar más en el momento, pero si miras hacia atrás, nuestros discos o todos los trabajos que hemos hecho han sido con estas directrices, ¿no? Sociales, de protesta y de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, ya para rematar, también sí me gustaría decir también que sí que a nivel musical sí que creo que, bueno, que ha habido una madurez, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, más de que ya ha pasado, sí que es verdad que hemos pasado por una transformación de miembros y tal, pero sí que sobre todo ha habido una madurez, ¿no? Y ha habido ya como llegar más a lo que nosotros siempre hemos querido hacer, ¿no? Aldaketa, hablando ya de este nuevo disco, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Por qué es diferente a grabar un disco, digamos, en The Rock? No hay batería, no hay guitarra. Contarnos un poquito. Bueno, pues principalmente las opciones son que bueno, lo que es la base instrumental principalmente está creada pues por ordenador, pero también poniéndole instrumentos, ¿no? Grabando en instrumentos. Entonces sí que se divide en esas dos partes, ¿no? Se divide en lo que es el reading, que es la base instrumental, y luego lo que son las voces, ¿no? Ya te digo que también que no toda la producción musical, ¿no? No toda la producción musical tiene que ver, no es solo de ordenador, ¿no? O sea, también yo digo que hay músicos que han participado en ella, ¿no? Uh-huh. Pues para darles esa calidad, ¿no? Esa calidad a los instrumentos que se necesita. Uh-huh. Pero básicamente es en eso. Luego lo grabamos en nuestro propio local, ¿no? Tenemos ahí la maquinaria para hacerlo. Uh-huh. Luego lo masterizamos en un estudio profesional y luego ya, bueno, la producción ha ido a cargo de Bomberenea Kinchak, que ha sido un poco la que nos ha dado un poco la, ¿no? Uh-huh. las herramientas para poder sacarlo al mercado. Ah, me has quitado la siguiente pregunta, pero bueno. Me ha adelantado. Sí, porque Bomberenea Kinchak os ha ayudado, pero el disco es autoproducido por vosotros mismos. Sí, siempre hemos tratado de buscar un poco eso, ser un poco dueños de la música que hacemos, ¿no? Pues básicamente porque somos especiales, pienso, y que de la mejor manera de trabajar para nosotros es esta, ¿no? Si otra persona ajena tuviera que trabajar con nosotros, seguro que lo sufriría bastante. ¿En este disco habéis tenido colaboraciones? Sí, pues sí, hemos tenido a nivel vocal, hemos tenido, por ejemplo, a Rude de Italia, bueno, Italia-Alemania, que vive ahí entre los dos países, Lengua Alerta desde México, a SK, que bueno, es de Irún, pero vive en Barcelona, y luego a los coros Sorkun y SEO, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de producción, que es la gente que ha producido los readings, pues tenemos desde, bueno, Selecta Stepi, que le mandamos un abrazo desde aquí, que es el DJ nuestro que bueno, que está enfermo y no ha podido venir, Selecta Stepi con DJ Mao, que también son los compis del grupo. Bajatawi, de Ondarribi, un productor de reggae y dub. Fogata Sound, a nivel internacional tenemos a Fogata Sound de París, Wedding G, Ilvi Lightek de Alemania, Yatari de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, también colaboraciones de instrumentales, lo que te decía, pues después de, por ejemplo, John Trombón en Los Vientos de Resistencia, y Mikel y Corcho, dos chalapartaris de Zestoa, ¿no? Que han estado en la chalaparta. O sea que Aldaketa es, digámoslo así, mundial, ¿no? En colaboraciones. Bueno, pues, internacional, ¿no? Internacional. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte y tenemos la suerte de conocer y considerarles nuestros amigos y nuestros hermanos y hermanas a mucha gente de todo, ¿no? alrededor del mundo, vamos. ¿Y podéis juntar a todos para hacer un concierto o ya es un poquito complicado? Esta es una pelea, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder hacerlo dos veces, ¿no? ¿Sí? En el disco de Kalean, que lo hicimos en 2008 también, es cierto que colaboró un montón de gente. Y procuramos hacer una presentación que fue en la sala Tun, que en aquel momento en Irún, y tratamos de juntarlos a todos y dar al menos un concierto con todo creado, ¿no? Y en este caso también, pues el disco que salió el 5 de diciembre, pues para el día 15 que estuvimos de diciembre en Ondarribi, Sirocibe, pues lo mismo, tratamos de juntar a toda la gente que ha colaborado en este disco e incluso que colaboró en el anterior, ¿no? Para crear esa buena vibración de lo que es el disco, la gente, los amigos y todos juntos, ¿no? Por lo menos una vez, ¿no? Que sea. Por lo menos una eso vez. Es. A mí me gustaría también señalar a Punker, ¿no? El mexicano, un diseñador gráfico muy bueno, que es el que nos ha hecho el diseño, ¿no? Sí. Que vamos, estamos encantados con él también. Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Bueno, nosotros nos declaramos abiertamente, no tenemos pelos en la lengua, nos declaramos de izquierdas, la verdad. Básicamente toda la política de derechas a mí personalmente nos repudia, digamos, ¿no? Y sí que es cierto que actualmente no nos faltan razones para andar quejándonos, ¿no? Uh-huh. Y lo que llevamos toda la tarde hablando también es que podríamos hablar de lo que pasa en el mundo, pero simplemente hoy que estamos en Iruña, podríamos hablar simplemente de los problemas que pasan en Iruña, ¿no? Y del famoso UPyD y sus trapicheos, que todos conocemos. Y no sabemos todo, pero solo con lo que sabemos tenemos bastante aquí en Iruña como para estar hablando un buen rato, ¿no? Al final es un poquito, pues eso es lo que las letras que hacemos son un poco lo que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Y también de alguna manera pues nos gustaría que la gente se lo cuestionase también, ¿no? Y bueno, pues igual de esa manera también se puede llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y de ahí llegar a la acción también, claro, porque si no, pues quedaríamos en nada. En Bad Sound System, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? Pues bueno, pues principalmente te digo, somos los dos. O sea, hay que decirte que cada uno compone su cacho. La mayoría de las veces, el 99% de las veces, cada uno compone su trozo de rima. Y luego, pues bueno, pues estribillos igual. El Moro compone más estribillos que yo, pero bueno, hacemos un poquito... Sí, 50-50. Eso es. Y la idea, pues de lo que sale. Un día igual viene el Moro todo caliente y mira que se me ha ocurrido este super tema, no sé qué. Y nos ponemos a ello, ¿no? Y otra vez así, o sea, no hay tampoco. ¿Y cómo tratáis los temas, digámoslo así, para plasmarlos en la base rítmica de la música, digamos? Ya sea hip hop o sea reggae, o tratemos de ser o estar o parecer un poquito más de aquí, yo creo que todo ocurre de una manera natural, ¿no? No somos pretenciosos en esto tiene que quedar absolutamente hip hopero, esto tiene que parecer jamaicano. Tenemos nuestro estilo, que es hacerlo natural, y si sale de una manera o sale de otra, ya será el resultado final, ¿no? No lo planteamos de una manera muy consciente. El disco es un trabajo conjunto, me explico. Al componer la música, las letras de las canciones, las componéis juntos, cada uno trae su idea local y luego dais los últimos retoques, como quien dice. Pues hay de todo. Sí que es verdad que en este disco igual hemos hecho más, o sea, normalmente sí que es verdad que se hace más, en general, se hace más el trabajo y cada uno se trabaja su letra en casa y aparece allí, ¿no? Sí que es verdad que para este disco queríamos también más unión, queríamos que se notase, ¿no? Que se notase en la construcción de los temas. Entonces sí que es verdad que hemos estado, el Moro y yo hemos estado mucho tiempo sentados en el local, componiendo y viendo cada uno lo que había compuesto para luego... Sí que ha habido un poquito más de eso. Pero bueno, en general hay de todo. Antes de hablar un poquito de los conciertos, vamos a escuchar, si os parece, un nuevo tema del disco. ¿Cuál os gustaría que escucháramos ahora? Bueno, no sé en qué número está, pero la canción Betty Verdin es la que más... golpea a nuestros amigos banqueros, ¿no? Bad Sound System, Ilvi Lighted Combination, piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. ¡Ah! ¡Hay guerra! ¡Sua! ¡Sua! Bate dir uniga mega bills, oh, bate dir uniga mega bills, yeah. Bate dir uniga mega bills, oh, bate dir uniga mega bills, yeah. Bate dir uniga mega bills, oh, bate dir uniga mega bills, bate dir uniga mega bills, oh, bate dir uniga mega bills. Sean galdus controla puta semilla que ureja de gora beso a que uchia iskora nona bideri galdu gabe oi denon entorkizunaren jabe diren urde zikinen azpilokoak ebazteko hola ezin da bizinai gaituzte denakito aizkora ta iztoa banitu belar txarrak mozuko nitun pakerik lortzenik anezin da lapurrak nahi genituzke hilda bate diruri gabe gabiltz oh, bate diruri gabe gabiltz bate diruri gabe gabiltz oh, bate diruri gabe gabiltz bate diruri gabe gabiltz oh, bate diruri gabe gabiltz bate diruri gabe gabiltz oh, bate diruri gabe gabiltz Es antes la gente que los bancos. Seguimos con la entrevista que estamos realizando a la banda Bad Sound System, presentando este tercer larga duración a Laqueta, y nos vamos a meter, si os parece, un poquito con los conciertos. Habéis estado actuando en el Calera Rock, estuvisteis actuando en el Atorchu Rock. Eso es. Dos conciertos especiales, dos conciertos importantes. Contarnos un poquito cómo fueron esos festivales, cómo estuvisteis encima del escenario. Nos intercalaremos. Bueno, voy a empezar yo por el Atorchu Rock. Bueno, pues en el Atorchu Rock estuvimos hace un tiempo ya, el año pasado, creo. No, 28 de diciembre, ¿no? 28 de diciembre, siempre. Sí, vale. Y bueno, pues claro, el año pasado, sí. Bueno, pues la verdad es que genial, o sea, genial. Ya habíamos estado otra vez. Bueno, esta vez sí que es verdad que el 28 de diciembre fuimos como una sesión de del Selecta Stepi realmente, es, ¿no? Pero sí que hemos estado como Bad Sound System. El año anterior. Sí, hemos estado el año anterior, eso es. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que encantados. Y sobre todo encantados porque, por ejemplo, esta zona de aquí era una zona que no habíamos tocado mucho. Sí que habíamos estado un poquito tocando en algún garito más pequeño y tal. Y nos encantó la acogida de la gente, como la gente ya está aceptando la música y nuestra música, sobre todo, que es de agradecer mucho, ¿no? Eso es. Sí, ¿no? Pues eso, que la gente joven se está acostumbrando a quizá escuchar un grupo de rock y de repente aparece Bad Sound System, cambia el ritmo y hoy en día no les pega tal choque a los oídos, ¿no? Pero en primer lugar, bueno, en primero o en segundo no me es igual, también hacer pues esta mención al Atorchu Rock, ¿no? Uh-huh. Que es un festival bastante multitudinario que ocurre aquí en Iruña, muy cerca, y que es en favor de los presos, que tenemos tantos y tantos presos en las cárceles. Uh-huh. Y algunos algo habrán hecho, pero hay muchos de los que no han hecho nada y yo los conozco y los visito también. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, darles esa fuerza al Atorchu Rock, que sigan estando ahí, tanto para nosotros como para el resto de grupos y la gente que vaya se conciencie. Uh-huh. Y otro tanto de lo mismo con este fin de semana en el Calera Rock. Eso es, que es más pequeñito, que ha empezado, es la segunda edición y que es la segunda edición, pero madre mía, la cantidad de gente que había, la verdad que es de ver, ¿no? Que el pueblo vasco está en pie absolutamente, y el que no lo quiera ver es que no está mirando. Pero también que este fin de semana se estaba hablando mucho de la doctrina Parrot, que se va a exponer para intentar hacerla desaparecer, ¿no? Y esperemos que los medios, no sé si decir políticos de la España profunda, tengan en cuenta que somos un pueblo y personas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Incluís todos los temas del disco? ¿Algún tema de discos anteriores? ¿Cómo va a ser Bad Sound System para presentar el disco encima del escenario de gira, digámoslo así? Bueno, hombre, pues obviamente sí que intentamos presentar todos los temas, ¿no? Todos los temas del nuevo trabajo, porque al final son los temas que hay que presentar, los nuevos, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos una mezcla de todo, claro que sí, claro que hacemos también temas antiguos que, bueno, que la gente también los sigue y le encantan, hay temas que gustan más que otros, y obviamente, pues claro, siempre les damos un poquito de todo, ¿no? De lo que quieren. Porque, porque encima del escenario tenéis que ser especiales, ¿no? Digamos, con este estilo de música. Hombre, la verdad es que locos nosotros estamos, ¿no? Locos, sí. Eso es, la verdad es que sobre todo nosotros la música es como que nos da energía, nos da una energía especial. Uh-huh. Y entonces, no sé, es una sensación que cuando te subes al escenario, o no en el escenario, donde estés, ¿no? Cuando estás así en una sesión y estás cantando, o estás con el reggae y estás animando a la gente, esa conexión que se hace, hay una energía especial que, bueno, que supongo que seguro que en otros estilos de música también ocurre, ¿no? Entonces es como que te olvidas de todo, te deja de doler todo y todo es maravilloso, es genial. Pero si nosotros sí que somos gente que nos gusta sobre todo dar mucha fuerza, que la gente se mueva, que la gente reaccione a lo que se hace, ¿no? Y nos gusta mucho interactuar con ellos, porque al final es una simbiosis que hacemos. Al final, por mucho que tú toques, y si la gente que está abajo no le llega, pues no para nosotros por lo menos nos vale, es algo que queremos compartir, ¿no? Sí, me acuerdo sobre todo en una Torch Rock, ahí con las colaboraciones de una mujer que tuvisteis ahí encima del escenario con los Raquel bailes Corona. Y Dancing Princess, eso es, que fue ya la culminación, ¿no? Digamos, de la Bad Sound System. Eso es una amiga más, ¿no? Que cumple otra parte más de lo que ocurre en Irún, que ella es bailarina, Raquel Coroma, Dancing Princess, que siempre que ha podido ha estado con nosotros, nos ha apoyado en todo, que ahora mismo está en Londres haciendo sus pinitos, ¿no? Porque la verdad que se lo merece y que lo lleva luchando tantos años como nosotros o más, y que, bueno, siempre que está por aquí la tratamos de juntarla a nuestros conciertos y que también la gente vea que esto tiene energía. Uh-huh. ¿Tenéis fechas para presentar el disco, aparte de haber actuado en el Calera Rock el sábado? Sí, bueno, hemos hecho varios conciertos ya de presentación, pero todavía tenemos más, tenemos por ejemplo el este sábado que viene, el 2 de marzo, en Orduña. Uh-huh. Luego tenemos el 9 también en Hendaya, en el Gasteguna. El 16 estaremos por aquí, por Navarra. Es importante para la gente de aquí que le interese ir, en Arroniz. ¿En Arroniz? En Arroniz, uh-huh, vamos a estar. Sí. Y luego, bueno, el 31, el Festival de Gasteda Ambada, uh-huh, en Orduña. En abril también 6 en Trapaga, en la sala Local Play. Y el 13 en Lesaca, ahí, uh-huh, cerquita de nuestro pueblo, en el Gasteguna también de Lesaca. O sea que movimiento tenéis, ¿no? Sí, bueno, si no nos podemos quejar, fechas, la verdad. Uh-huh. Sí. De los 12 temas, Moro Mazda, ¿cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto? ¿El tema que más os gusta? ¿Que más chulo ha quedado, digámoslo así, del disco? No, si te digo la verdad, y de verdad te lo digo, alguna canción me gusta más, pero no hay una que sobresalga para mí por encima de todas en lo que a mí me parece. Hay alguna que sí me gusta más, ya es Betty Berdin, uh-huh, o Reggae Reggae 1, o Resistencia también, que fue como un pequeño niño que creamos muy lentamente, uh-huh, y habla de Moscú, ¿no? Pero tampoco tengo una canción que sobresalga por encima de todas las demás. Uh-huh. Al final nos pasa un poquito pues como unos padres con sus hijos, ¿no? Que a todos, uh-huh, los quieres. Alguno igual te gusta más algo que tiene su personalidad, a otro te gusta más otra cosa, pero al final son todos, uh-huh, tus niños, ¿no? Hablando un poquito del tema que habéis dicho de Resistencia, que es un homenaje a un mítico barrio de Irún, si no mal, uh-huh, recuerdo. Sí. ¿Cómo surge este tema? Porque vosotros sois de ahí. Sí, Moscú. Bueno, es el barrio en el que nosotros hemos, vamos a decir así, nos hemos criado un poquito, uh-huh, musicalmente hablando sobre todo, y también yo básicamente toda mi adolescencia y hasta el día de hoy lo he pasado ahí, he crecido allí, y le tenemos un aprecio especial por lo que nosotros hemos vivido allí, sumando también por lo que otras personas también han vivido ahí, lo que hemos visto, la energía cultural que desprende ese barrio, ¿no? Y la negatividad que se ha tratado de inyectar desde fuera, ¿no? Uh-huh. Allí también tenemos un ayuntamiento que está en contra de básicamente todas las iniciativas que se puedan ocurrir ahí, quizá porque no compartimos, o sea, lado político, ¿no? Todo lo que hace el barrio, él lo contradice, ¿no? Sí, de alguna manera sí, o trata de crear un barrio más, no sé si llamar cívico a su manera, pero... Entendemos. Bueno, nos entendemos, sí, ¿no? Sí, ¿no es, sí, cierto? Y eso, pues nosotros tratamos de mantenerlo como otros lo mantuvieron en su día, ¿no? Y que siga estando, la estrella roja siga brillando desde lejos, ¿no? Claro. Como decimos en el tema, perdona que te diga, pero como, sí, sí, como decimos en el tema, no solo somos nosotros, hay un montón de gente que hace un montón de cosas culturales, uh-huh, y de movimiento para reactivar el barrio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha sido para Bass Sound System lo mejor y lo peor hasta la fecha en la trayectoria musical de la banda? Bueno, lo peor es que igual nos hemos tenido que ir adaptando a que quizá pues cada cierto tiempo había personas que salían del grupo, ¿no? Y, uh-huh, sí que es cierto que tú consigues una fórmula de trabajo, una fórmula de hacer, digamos, las canciones, y con la desaparición quizá de alguien, de repente hay que reinventarse, ¿no? Aunque cantes igual y todo, pues son más minutos para más gente, para menos gente, ¿no? Uh-huh. Y hay que aprender a ser menos puntual y quizá pasar más tiempo cantando dentro de la canción, y creo que eso es un aprendizaje que cuesta, personalmente a mí me ha costado bastante, pero como contrapartida o como un contrapunto que yo más me molesta quizá pues son sucesos que hayan podido pasar pues con las fuerzas de seguridad en Irún, que hemos tenido ciertos problemas que bueno, no todo el mundo conoce, y que básicamente por querer ser alternativos y querer dar la protesta de manera voz alzada, pues hemos sufrido algún que otro percance, ¿no? Sí, bueno, es un poquito, no sé, eso es un poco para lo que está diciendo el Moro, es que hacemos unas fiestas en la misma calle, al estilo Sound System jamaicano de los años 50, en las fiestas de San Marciales, ¿no? Que son las fiestas de Irún. Entonces, pues pillamos todos, nosotros ponemos dinero de nuestro bolsillo y alquilamos un equipo y nos ponemos en el suelo, ¿no? A activar un poquito el este, que lo quieren pues como un poquito, sí, como acallar muy pronto, ¿no? Entonces, pues siempre a unas horas ya, a partir de la 1:30 así, nos ponemos nosotros y hacemos ahí una sesión de varias horas, ¿no? Y de ahí es donde que viene todos los problemas que hemos tenido. Uh-huh. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Bueno, lo cierto es que entiendo que Bomberenia Quincha, que ha tratado de ponerlo lo más a mano posible para todo, uh-huh, el mundo. Pero como nuestro nombre, nuestro grupo y trayectoria indica que siempre hemos tratado de ser underground, cierto es que, por ejemplo, pues en Irún se puede encontrar en el Bar Depor, en Rentería se puede entrar en el Miquel Azulo, en el Laque Taberna, en el Gasteche, y no sé si en algún sitio más está. Sí, bueno, en Vera también lo tenemos en el Kataku, y en Donosti también lo tenemos en Old School. Pero de todas maneras, para la gente que no esté tan cercana, pues lo tiene en las tiendas de Elkar, en, uh-huh, Lefnac y en varias tiendas de discos, seguro que lo tiene. Aunque el FNAC creo que está un poco caro, ¿eh? Yo no lo compré en el FNAC. No, más barato con nosotros, ¿no? Al final todo queda en casa. Eso es. ¿Cuáles son los proyectos de Bad Sound System una vez sacado el disco? Tocar y que la gente conozca el disco, que los que ya les llegue lo disfruten, se les mueva, uh-huh, y... y veremos qué pasa también. Depende de lo que pase con este disco, pues veremos qué hacemos. Personalmente, ¿puede ser el disco más movidito de los tres que habéis sacado? Puede ser, ¿no? No sé, nunca lo había pensado. Yo tampoco lo he pensado así. No sé si será así. Yo creo que en todos los discos ha habido temas así igual un poquito más cañeros y otros que no. Sí que igual son más cañeros. Estos son los más cañeros en cuanto a la lírica, ¿no? La lírica igual sí que son los más cañeros de todos los que hemos hecho. Pero bueno, también es que ya había que activarse ya de una manera radical, ¿no? Uh-huh. Los demás componentes de Bass Sound System son... Este Piselecta. Eso es. Sí, bueno, y se acabó. Sí, bueno, vamos a hacer una mención especial para DJ Mao, que es nuestro técnico de sonido y básicamente es uno más del grupo, aunque no salga a cantar, que alguna vez sí lo ha hecho. Pues Moro, Masta, gracias por haber venido. ¿Algo que me haya dejado que queráis decir? O... Nada, yo sobre todo les aconsejo que a la gente que de verdad que lo escuchen, que lo escuchen sobre todo con la mente abierta y con ganas de conocer algo nuevo y diferente. Uh-huh. Y bueno, y que ojalá que les guste a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, es que Ricasco, por haber venido desde Irún hasta Berriozar y Ratia y que todo os vaya muy bien. Sí. Gracias a vosotros. Gorriaren argi aurrera neskaputilak biltzen dira kale gora kale bera kale tankira brigadisten azken aintzira Mosku guretzako beti Euskal Herri da saiatuak dira hiltzen entzun ez dute lortuko guk ez dugu aztuko norden gure kontrako zenbat guda gure plaza altxatzeko festak moristeko txostak kaiak denak puskatzeko polizia bitarteko udaletxearen naia lortuko dugu azkenean Samartzeanetako gun honenean Gazteak biltzen gera guro menean Gure festa alternatiboa zaindu Poliziak ezin eta guk zaindu Gazteriaren indarrak zaindu Bai gure bizkarak ere zaindu Denok tipitoa pa zaindu Permiso gabeko festa gere zaindu Plazanetako nabaldi bada zaindu Koko zikinak ezin mendu yeah. Deno, poliziaren zako harra Denok batera ezin gelditu eta Banan barak abilatu gaituzte Wow, entzun dezatela gure mezua Bot, Erresistentzia oh, oh, oh. Ez da gelditzen Mosku garraituz guda Balos y piedras en mano Gazteriaren gura Mosku resiste ante tu plan Yau con nosotros y nosotras nuestra casa nuestra tierra gente pensamiento propio máxima resistencia aquí en el barrio mira no resistimos Moscú sobreviva el embate del tiempo tu intento de menos pues seguimos paliando el silencio que impones al barrio no miento cuéntanos la verdad este trato que sufre respira siento su lamento porque el rojo pelea al salir a la luz entre negro y cemento mira con ayuntamientos conspiran pero como antaño aquí rebelde respira no mira bien lloran nunca olvidan pero sábado besa marciales madrugada domina siempre que te unas convidan seas porque que pira esta casa no hay problema te animan ocupan las calles te respiran ritmo reggae dancehall boom Babilón es vida vida la fuerza de tres vida de un barrio en calvario entre droga y estrés vida de historia no mola el general mola sabéis cabrones vida resiste roca como sangre vida cultura lucha nuestra hambre atas pies y manos mordemos el cable besar uno mismo culpable está en cambre somos muchos y hacemos de todo pintamos bailamos cantamos teatro ocupamos como alabares andamos gritamos luchamos siempre mejoramos luchamos tocamos ritmos nuestras manos el grito de guerra con ellas lanzamos pasamos de modas controles insanos los Moscú City con esto zancamos